¿qué tal? Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Aquí estamos para ayudarte a sobreponerte al inicio de las hostilidades. Tenemos por aquí a Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que arranca esto ya. A prepárense las orejas. Edición 626 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y 30, más de 30 emisoras FM y plataformas online aquí en España están, y buena parte del extranjero, que nos ayudan a difundir y crear conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Y yo me pregunto, ¿hay alguien ahí fuera? Que es precisamente lo que se pregunta también la gente de Beyond the Black. ¿Is there anybody out there? Este fue el primer adelanto del quinto LP homónimo para los metal sinfónicos teutones. Beyond the Black nos ayudan a arrancar la semana ternasca. Si hay alguien ahí fuera, se pregunta la canción y me preguntaba yo, ¡jodo que si hay! Tenemos saludos desde nuestro grupo integral de la conciencia rockera. Ya tenemos a la escucha Zaragoza Styler de Pilael y Creator. Tenemos también a nuestra ternasquilla de la Baja Sajonia desde Osnabrück, Mercedes Herrada. Ya sabes, su programa Mixtape todos los martes aquí en la radio online del rock a partir de las 22:00 hora Madrid. Tenemos Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. Y para Power también, el de Alicante, Topalante, SFR y todo el CSA Magallanes y todo el barrio La Florida, que ya están a la escucha. ¡Wow, yeah! Y hacemos extensivos todos estos saludos para quienes no podemos leer su nombre porque no nos vienen aquí en la pantallita de la tablet, pero sí los tenemos en la pantalla del PC, indicándonos que desde todas las comunidades autónomas de España están, de buena parte de Iberoamérica, también en Estados Unidos y alguien por ahí en Europa, unos cuantos nos están escuchando en directo live. Castillo Terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Arrancaba el programa de esperando que hubieses pasado un buen fin de semana y lo que vamos a hacer aquí, como siempre en el informe seminal, es recomendarte con lo que te lo puedes pasar bien el fin de semana que viene, si es que vamos adelantadísimas. Pasa muchas veces, me olvido de quienes no escuchan el podcast, porque nos han encontrado o bien en nuestras redes sociales, las redes sociales de asaltomatarradio.com o entrando en la web de asaltomatarradio.com y ahí el menú principal, en lista de podcast, entre los más de 50 programas de esta emisora, has encontrado y has elegido el nuestro. ¡Gracias! Digo que te vamos a adelantar lo del fin de semana que viene, pero no, empezamos incluso antes. Rosa, ¿quién tenemos en primer lugar? Última sentencia. Los últimas sentencias, los de Andorra, que van a actuar este miércoles en Zaraguay. En la Sala López, concretamente, ahí al... Nada, no hace más que cruzar el puente de piedra y lo primero que te cuentas la mano izquierda es la Sala López. Estarán ahí a partir de las 8:30 de la tarde tocando en la capital. Si todavía, si vives en Zaragoza o alrededores y te da por acercarte este miércoles a partir de las 20:30 y resulta que no has visto las últimas sentencias, te lo recomiendo muchísimo porque vas a ver un conciertazo. Y además tocan otros muchachos que se llaman Bus and Glory, que me han dicho que son muy buenos también y la hostia. Que no me cabe ninguna duda que son los que por los que se va a hacer este concierto, pero a nosotros los que nos interesan son los últimas sentencias, que estarán descargando todos sus materiales, esos dos primeros discos, el más reciente Sueños Robados. Como te digo, en la Sala López este miércoles 9 de noviembre. La anticipada, 15 euritos, más gastos. Yo no sé por qué hay gastos de distribución en la entrada anticipada. Y en taquilla 20 euros. Ahí, bueno, sí, pues porque tienes que pinchar en la web. Y en taquilla serán 20 euros. Ya lo sabes, siempre que anunciamos un concierto y hay entrada anticipada, sabes, porque te lo ponemos siempre, que en el artículo que acompaña al podcast diario de Pequeño Carrasco, debajo del cartel anunciador de este concierto, tendrás link directo a esa venta anticipada. Última sentencia y unos muchachos llamados Bus and Glory este miércoles 9 de noviembre, planazo para mitad de semana en Zaragoza, si te apetece echarte un concierto bueno a las orejas. A partir de las 8:30 de la tarde en la Sala López, ahí al ladito el puente piedra, pura historia. Venga, vamos a continuar ahora y así con cosas para el fin de semana. Roxa Rosa, ¿qué tenemos de menú? Leviatán se van de vermú. Y probablemente, si estás por Alicante, tú también. A ver, que decimos que los Leviatán se van de vermú porque desde el Ayuntamiento de San Juan d'Alacant se han organizado una serie de conciertos bermuteros que se llaman Música a la Plaza. Que se van a celebrar todos ellos a lo largo de, pues supongo que de aquí a lo que acaba, a lo que queda de año. No lo tengo muy claro, pero bueno, va a haber una serie de conciertos en ese parque municipal de San Juan d'Alacant este 12 de noviembre, sábado. Tendrás la oportunidad a partir de las 12:30 de mediodía de disfrutar de un buen vermú remojado con los Leviatán. entrada gratuita y al aire libre. Eso es Leviatán, otra de nuestras bandas asociadas este 12 de noviembre en el Parque Municipal de San Juan de Alacán, a partir de las 12 y media, Bermú Heavy Metal, que te cagas. Cambiamos de lugar de geográfico, Roxa Rosae, también cambiamos de banda. Hijos de Tercer Acorde. Que vuelven a actuar tras su exitazo en Halloween. Vuelven a actuar esta vez en el Teatro María Luisa Ponte de Medina de Rioseco. Este sábado 12 de noviembre a partir de las 8 de la tarde, Hijos del Tercer Acorde, pues te volverán a hacer disfrutar de una fiesta como solo ellos saben hacer, en el Teatro María Luisa Ponte de Medina de Rioseco. Entradas tanto anticipada como en taquilla a 8 euros. También encontrarás enlace a la entrada anticipada en el artículo que acompaña el podcast en el día de hoy, en este episodio 626 de Pequeño Ternasco. Hijos del Tercer Acorde, nuevamente en concierto, nuevamente haciéndotelo pasar bien, esta vez en Medina del Río Seco, en el Teatro María Luisa Ponte, 12 de noviembre, a las 20 horas, 8 euritos, tienen la culpa. Bueno, vamos a hacer un poco el animal. Sigue la gira otoñal de Gato Ventura. Esa gira otoñal conjunta de Gato Ventura y La Sombra del Grajo, que tiene como título genérico Haciendo el animal. Y si tenías poco con un gato y un grajo, además van a estar en el Elefante Blanco. En la sala madrileña, el Elefante Blanco, este próximo 12 de noviembre, a partir de las 21 horas. La entrada anticipada son 12,50 euros. Perdón, 12,48 céntimos. Pero creo que si pones 26, además te llevas una camiseta de la gira, aparte de la entrada. Bueno, lo podrás comprobar a este extremo si haces clic con el ratón o con tu dedete en el móvil en el link directo a la venta online para este concierto del 12 de noviembre, gira haciendo el animal, Gato Ventura y La Sombra del Grajo, en la sala Elefante Blanco de la capital madrileña, a partir de las 20:30 horas, la apertura, inicio de los conciertos a las 21:00. Otra vez Gato Ventura, que va a hacer reventar los madriles. No nos movemos mucho de la capital, Roxa Rosae. Gis en Alcalá de Henares. ¿Ves? Efectivamente, los Gis, el power trío de Rock Sin Más, estarán este sábado 12 de noviembre a partir de las 21 horas junto a los Shock, presentando y descargando su material en la sala Sci-Fi. La entrada serán 10 euritos, incluye consumición de cerveza o refresco. Si bebes agua, te jodes. Bueno, te jodes no, te la pagas. Un evento, un concierto que, como te digo, comenzará, a apertura de puertas está prevista para las 21 horas y que se prolongará más allá o hasta las 6 de la mañana. Esto, como te digo, en la sala Sci-Fi de la calle Cruz de Guadalajara, número 1 en Alcalá de Henares. Every time. los Higgs, que tendrán como compañeros de escenario a los Shock, los alcarreños Shock, creo que son de Guadalajara ellos. Bueno, pues lo dicho, este sábado 12, si estás por Alcalá de Henares o te apetece acercarte hasta la ciudad que vio nacer a Cervantes, pues verás también un pedazo de concierto con nuestra banda asociada Los Higgs, de la cual vamos a escuchar un temita, uno de esos temas incluidos en Involución, lo que fue su debut para el power trío madrileño de rock sin más. Vamos a escuchar El Clan. Corte número 5 de ese debut llamado Involución. Higgs sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Nos llegan más saludos vía nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos Nafarroa Prider de Murchante San Hammer. We'll be right back.

el Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Esto que estamos escuchando es el nuevo single de una banda que nos lo ha hecho llegar al mail de la emisora info@saltomatarradio.com a través de su baterista Juanto. Y espera el viento a tu cara. Esa banda responde al nombre de Asesinos del Amor. El disco creo que se llama El Timo del Punk, eso lo estoy diciendo de memorieta. Y el tema que escuchas se titula Despedida, pero no preocuparse que no nos vamos aún, ¿eh? ¡Asesinos del amor! No llorarás. Una parada está, yo te la iba a bajar, pero en tu ya soñé que te encontraba yo. Emisora, la gente de Tribu Terrible, su nuevo EP titulado Haber Elegido Muerte. ¡Ah, qué susto! Pues Haber Elegido Muerte. El tema que estás escuchando se llama Alma de Punk. Qué suerte de sobrevivir hasta el final de los 80. Aposté por un... Que lo estamos escuchando más que nada porque el single que nos enviaron es más corto incluso que alguna de nuestras cuñas de coña. ¿Qué razón tenía ser? Y estoy en el futuro y no mereció la pena. Bueno, ese single que escucharemos nada más que acabe este Alma de Punk se titula Hamburguesa. Los traidores triunfan. Y los de YouTube les han puesto muchos problemas a los chicos de Tribu Terrible, muchos problemas. Acuérdate de cómo eras, chaval. Porque salen imágenes de la película esta de Holocausto Caníbal. Esa es la que salen personas humanas haciendo buen acopio de las tripas de otras personas humanas. Y se conoce que salían masticando con la boca abierta y eso es de muy mala educación y YouTube se lo ha resinado. Muchos años perdidos. Come lo que quieras, pero mastica con la boca cerrada, copón. Pan rocker, na, na, na, na, na, na, na. Pero no te preocupes, que en el artículo que acompaña al podcast podrás ver el vídeo de esta canción que vas a escuchar ahora enseguidita, y que, como te digo, es el nuevo single de Tribu Terrible. Esa canción se llama Hamburguesa y en cuanto termine esta la vas a escuchar. Venga. Venga, que va, hamburguesa, dura nada, un suspiro. Estoy comiendo una hamburguesa. Estoy comiendo una hamburguesa. Qué rica está mi hamburguesa, con su ketchup y su mayonesa. Ojalá alguien supiera lo rica está mi hamburguesa. Sale de tu boca la mayonesa. Vamos, niña, cómete mi hamburguesa. Dale otro chao, ñam, ñam. Vamos, tú sabes cómo me pones. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. Habrá viejas glorias más viejas que la que protagoniza hoy esta sesión, pero más arrugadas, lo dudo. Inconfundible la voz de la incombustible, carismática y arrugada iguana de Detroit, que parece volver por sus fueros con el adelanto a su 18º largo, aún sin título conocido, y que acaba de lanzar como sencillo este Frenzy, en el que colabora Duff McKagan, del bajista Guns N' Roses. Iggy Pop, Frenzy, grande la iguana de Detroit. Squeeze, I'm sick of the tease, I'm sick of the freeze, I'm sick of disease. pasando mal a Radio Rock. ¿De quién el rasgo? Pasando mal a Radio Rock. ¿De quién el rasgo? Pasando mal a Radio Rock. Pequeño de rasgo. Pues ahí están escuchando los alaridos de tu amigo vecino Santi Pequeño de Nasco a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock y más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas de streaming de radio online de aquí de Pakistán, de allá del otro lado del charco y de incluso desde las antípodas, que nos pasan la señal y hacen que llegue nuestras dulces y aterciopeladas voces hasta tus orejas a través de tu visora favorita. Y si no lo escuchas ni en directo ni en redifusión, pues probablemente lo haces a través del podcast. Así que las gracias, el agradecimiento para todas y para todos, para las emisoras, para ti que lo escuchas, para todo el mundo. ¡Qué gustico que da! Casi similarmente parecido al gustico que nos da escuchar las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Que hoy, por cierto, van de inteligencia artificial. Porque claro, como la inteligencia natural cada día brilla más, pero por su ausencia, pues eso. Venga, Rosa, primer titular de las bizarradas, per favore. El Partido Sintético, grupo político danés liderado por una inteligencia artificial. Anda, alégrame el día. Sí, por lo menos hay una inteligencia liderándolo, no como en el resto. ¿Está programada para mentir? Pues seguro. El Partido Sintético es un nuevo grupo político danés, dinamarqués de Danesia, que se compromete a seguir el ideario desarrollado por una entidad de inteligencia artificial conocida como LARS. Y si sale la inteligencia, si sale elegido la inteligencia artificial, ¿gobernará? Claro, que sabe más que los ratones colorados. Sí. Ya como las películas, ¿eh? Igual, sí, ¿eh? Sí. Y antes de que me os adelantéis, no, esta inteligencia se llama Lars, pero no está basada en Lars Ulrich, ¿eh? Que todos los partidos políticos que buscan un escaño en el Parlamento danés este año 2022, el Partido Sintético tiene que ser el más intrigante, con diferencia. Además de promover la presencia de la inteligencia artificial en las instituciones danesas, los sintéticos también pretenden convertirse en una alternativa para el 20% de la población que nunca vota en las elecciones. ¿Será Lars mejor político que Lars Ulrich batería? Bueno, la pregunta es, ¿será Lars mejor político que uno de carne y hueso? Difícil, desde luego, no es. Eso sí, su nombre no estará incluido en las papeletas de votación porque la ley electoral danesa aún no lo permite. Pero los representantes humanos aparentemente están comprometidos a actuar siguiendo las normas que dicta su líder cibernético. La propuesta estrella de esta inteligencia artificial es un ingreso básico universal de algo más de 13.000 euros al mes. ¿Eh? 13.000 euros al mes, no al año, no, al mes. A votar. Una propuesta basada a su vez en todas las propuestas realizadas por otros partidos a lo largo de las últimas décadas en el Congreso danés. Fundado en mayo de 2022 por el colectivo de artistas Computer Lars y la organización de arte y tecnología sin ánimo de lucro Mind Future Foundation, el nuevo partido se dedica a seguir las políticas de una inteligencia artificial programada con todas las propuestas de las formaciones que hasta la fecha no habían logrado ni un solo parlamentario en Dinamarca desde 1970. Qué ganas de perder el tiempo y gastar las perras en tontadas. Obviamente, con estos precedentes, la formación no ha logrado las 20.000 firmas necesarias para poder presentarse a las elecciones de noviembre. De momento solo han conseguido 11 firmas. Parece pues que están un pelín lejos del objetivo y de saber cuán pesada es la corona. One heavy is the crown. Silosis. Los thrashers británicos inician con este Heavy is the Crown, una trilogía de sencillos que no tuvieron cabida en su álbum de 2021, mientras preparan su sexto trabajo de estudio para 2023. Pues vamos a comprobar cómo de pesada es esa corona. Silosis, Heavy is the Crown, sonando en Pequeño Ternasco. Un poquito de thrash metal para alimentar el espíritu. No apologies, no more taxes. These images don't now serve your senses. The signs were dead, but we bury our heads. What do we know but our history takes? So when you're in shame, you're fading, fading. Elías, como programen a la inteligencia artificial Stalars, como a las Ulrichs, menudo invento. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tenemos más bizarradas. Rosa Rosae, siguiente titular. Llega la primera lavadora para meter en humanos. ¿Pero esto qué es? Pues ya te lo digo yo, una bañera. ¡Viva! O al menos es lo que pensaríamos todos cuando te dicen una lavadora para meter los seres humanos. No, yo estaba pensando en una lavadora grande. Y ahí la gente dando vueltas. ¿Para qué vas a meter a los humanos en una lavadora viendo bañeras? Es que no lo entiendo. No lo sé. Pues lo creáis o no lo creáis o no, el concepto de una lavadora humana no es nuevo. En la exposición de Osaka de 1970, el gigante japonés de la electrónica Sanyo presentó su baño ultrasónico, una lavadora humana que limpiaba, masajeaba y secaba al ocupante en un ciclo totalmente automatizado de 15 minutos con centrifugado y todo el copón. Y suavizante. El concepto nunca llegó a despegar realmente como producto comercial, pero ahora otra compañía nipona quiere intentarlo, prometiendo ofrecer una versión futurista para el año 2025. Absténganse de la rima fácil. El proyecto Usoyaro dispone de una avanzada tecnología de finas burbujas, así como una variedad de sensores de monitorizaje, un sistema de inteligencia artificial, ahí está lo de la inteligencia artificial en la bizarrada, para producir una experiencia de baño absolutamente innovadora y todo ello en un entorno acristalado a prueba de fugas de agua. Vamos, que te ve toda la familia con las vergüenzas cuando te estás bañando, Los sensores instalados en el aparato medirán el estado de los nervios simpáticos y parasimpáticos, y la inteligencia artificial utilizará los datos recopilados para crear la atmósfera más cómoda posible para el usuario. Todavía no está confirmado cuánto costará la lavadora de marras, pero viendo sus prestaciones y tanto cacharrico y mierdecica tecnológica, seguro que no estará al alcance de todos los bolsillos. Mientras tanto, al resto de los mortales nos quedará la típica ducha en la que limpiarse a mano y de pie. Precisamente de pie es el título de este tema que sirvió de presentación para el octavo álbum de estudio titulado Prisioneros de la Tierra de los metaleros bonaerenses Tren Loco. Estos no se compran lavadoras chorras, se duchan de pie. Este chupo violento, miles de almas. Los aros a ver. estos en... El relleno. Pues hoy nos vamos a tocar por recomendación de nuestros amigos de Holanda, los Music Events, con este que fue el primer sencillo de El Arte de Vivir, el más reciente trabajo de estos malagueños que responden al nombre de Ciriap. Esto se titula Mundo de Cristal y con él, mientras os vais tocando a gusto y contenta, nos vamos a despedir como manda San Pedro Galanda, porque no nos queda tiempo para más. Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Mundo de Cristal, me tengo que despedir hoy también, amigas y amigos, ternascas y ternascos, no sin antes recordarte que te agradezco muchísimo la escucha y que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren o en una lavadora para seres humanos, de personas humanas, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Nada más que añadir a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, moramures. No sé, abejas que zumban su mente sin más.